Trim. Porque te amo tanto, todos andan con la T, yo no sé qué les importa, amor de vida saqué. Cuando yo me muera, ñaña, mucho ha de llorar. Dicen que los ríos crecen cuando acaba de llover, así crecen mis amores cuando no te puedo ver. Cuando yo me muera, ñaña, mucho ha de llorar. Que se pudiera, mi vida ya estoy cansado de solicitar tu amor y ver que vos no procuras remediarme mi dolor. Me pides que te olvide, ñaña, como si fuera. Pucha que soy desgraciado, pucha que soy infeliz, si hasta para bautizarme falta el agua para mí. Me pides que te olvide.